Me puede pedir el imposible más vecino al milagro que en un santiamén. Por el poder del amor voy y lo hago. Quiero agradecer de manera muy particular al señor exgobernador César Camacho Quirós, quien ha decidido apoyarnos en la organización de este evento. Muchas gracias. Vamos a generar más instrumentos para ser valientes. Riamos los dos, que ceremonias la hay sido juventud. No puede bastar nada que no haya dado ya un simple beso. Igual que el reloj, marca las horas y se dueño del tiempo. Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor. Yo quiero a morir, bendito dulce de interior, siempre amargo. Yo quiero a morir, extraño porque se murió Dios mezclado. Yo quiero a morir, y es un cuchillo que me corta las venas. Yo quiero a morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza. Eres cuchillo que me corta las venas, corazón a morir. Pero te quiero, te quiero, te quiero a morir. Yo te quiero a morir, sí. Al corazón me entera con solo olvidarme los deseos de vivir. Este amor que me mata y me quema las venas me hace sufrir por ti. Estado de México.